sí, ¿qué me habla? Es Hanser, Darwin, dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, men, dime, ¿qué era o qué? Quiero invitarte a una fiesta esta noche. Conocí una linda chica y quiero presentártela. ¿Y está buena, men? Claro. Qué pena por mí, pero yo no puedo salir esta noche. Dime su nombre. Bueno, es una chica hermosísima. Y su nombre es Jenny. Qué lástima, pero... Bueno, será luego entonces. Bueno, métale ahí. La media noche me levanto, escucho algo extraño. Salgo de mi cuarto, voy lentamente caminando. Cuando me detengo, miro para arriba y me cae tremendo gato. Pero nada, con eso no me espanto. Sigo el recorrido de los puertos, yo me olvido. Solo me asusto de los que están vivos. Llego a la sala pensando que hay plagas. Busco todos los lados y veo que no hay nada, nada. Voy para mi cama, me arropo con mi sábana y cojo mi almohada. Pero al rato vuelvo y me levanto, como si quisiera terminar este relato. Y voy para el baño pensando que está ahí. Busco bien y no veo nada allí. Ya que estaba aquí, me puse a hacer pipí. Después que termino, miro el reloj. Me doy de cuenta que ya eran las 3. Así que decidí acabarlo de una vez. Me doy media vuelta a ver si me respeta. Pero nada, seguí con su querella y yo cogiendo pela. Nuevamente voy para la sala a seguir con la jornada. Para terminarla, para terminarla. Lo leo y casi no lo creo. Lo que tenía era algo feo. Se podría decir que eso era un tripeo. Yo pensaba que era miércoles, pero en realidad era Halloween. Era el día de la mala suerte. Pero de repente se me enciende el bombillo de la mente. Así que decidí llegar a la cocina para tratar de ver lo que había. Y sin pensar, mira, me encontré con lo que jamás en la vida podría yo creer. Era mi sobrino con la leche en la mano. Tenía tanta hambre que hubiese acabado hasta con un espantapájaros. Finalmente vine a descubrir aquel misterio que me había envuelto, pensando que en mi casa había un espectro y todo estaba en el pensamiento. Era la noche de los fantasmas que atacaban mi casa. Una pesadilla, es que tu rompo es el niño, la verdadera dimensión.